Esto surge a partir de este proceso que preveíamos, pero que nos sorprendió en su brutalidad, que tiene que ver con la intervención del AFCA y la negación de una ley que transitó, todos conocidos por ustedes, pero que transitó todos los lugares posibles y el debate en lo que hace a su justificación, su argumentación para ponerla en marcha. Todos conocemos todo ese derrotero y en ese contexto, tras el 10 de diciembre, con el calor y en enero, a nivel nacional se propuso rápidamente poner en funcionamiento la coalición por una comunicación democrática, que tuvo su reflejo inmediato en esta organización y en este lugar físico, donde la convocamos y rápidamente surgió esta idea, donde se fue pergeñando, digamos, los primeros pasos en este sentido. Habría para decir un montón de cuestiones que tienen que ver con la agencia, que tiene que ver con el esfuerzo, que tiene que ver con el compromiso sin pedir nada a cambio, que tiene que ver con el esfuerzo de muchos que aportan lo que pueden y lo que tienen, pero que tiene que ver con esa cantidad que en conjunto producen un producto de calidad. La idea es justamente eso, extenderla, y hasta el día de hoy todo el tiempo aparecen compañeros que dicen cómo hago para incorporarme, colaborar, ayudar y demás. El eje de esta cuestión, el eje trascendental, principal, más allá de que después hay otras cuestiones que se van a ir derivando de la propia agencia, es un poco la esencia de la propia ley que hoy está en cuestión y que reivindicamos, pero que al mismo tiempo, con aquellos viejos 21 puntos fundadores de la coalición, que era por una radiodifusión y que luego con el tiempo, con la aplicación de la ley a media o menos que media, lo fuimos transformando en la coalición por una comunicación democrática, construimos unos nuevos 21 puntos que tiene que ver con el proceso de la convergencia. Recordemos que esta ley del 2009, si tiene limitaciones por la mezquindad de la oposición política que en aquel momento planteó contubernios negociados que tenía que ver con las empresas telefónicas, y que en aquel momento quien fuera nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de manera unilateral, ante la necesidad de avanzar en este proceso de comunicación popular, de pluralidad de voces, de libertad de expresión, en contra del monopolio de los medios de comunicación, sacó de ese proyecto para que esta ley sea ley. Más tarde hubo un proceso distinto, más complejo, atravesado por la coyuntura, que fue Argentina Digital. El pretexto de este nuevo gobierno es discutir la convergencia. En ese contexto es inminente que más tarde o más temprano este gobierno plantee un nuevo proyecto de ley de comunicación audiovisual donde entre lo digital también. Es en esta sintonía en que planteamos otros nuevos 21 puntos donde estén incluidos estas cuestiones de la convergencia, que son hipercomplejas, que tienen un recorrido mucho más virulento en lo que hace a de qué modo implementarlo, teniendo en cuenta que estos 21 puntos, como aquellos, los anteriores, los primitivos, son síntesis de los grandes temas que hay que debatir. Y no estamos en contra de ese debate, todo lo contrario. Por eso que ya planteamos esta idea, esta base, este punto de partida para este desarrollo. Todos también estarán al tanto de la audiencia en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde el gobierno argentino no pudo responder ninguna de las preguntas que fueron planteadas. En donde ese formato que tiene cierta complejidad de funcionamiento, donde están pautados hasta los minutos que hay que hablar, en donde estuvo el CELS, donde estuvo Farco, donde estuvo la coalición, donde estuvo Arbia, donde estuvieron las universidades, plantearon cuáles eran los ejes que se quería avanzar con este pretexto, con estas excusas. Negar la comunicación, negar la ley del servicio de comunicación audiovisual, la 26.522. Entonces, con esto, humildemente, venimos a reafirmar no solamente esa ley y ese espíritu, no solamente el trabajo, no solamente la democracia, sino que venimos a reafirmar cuatro pilares fundamentales y básicos que esta agencia, sin lugar a duda, representa, encarna y materializa. Y su trabajo de los compañeros se cristaliza en esto que estamos viendo ahora. Libertad de expresión, porque acá lo que está en tela de juicio es la calidad de la libertad de expresión. Pluralidad de voces, básico para una sociedad democrática que se precie de tal. Igualdad de oportunidades, de acceso a la hora de, por ejemplo, licitaciones de nuevas licencias. Y fundamentalmente, que era el núcleo, el corazón de aquella ley, que es el tema de evitar la creación de monopolios que puedan privatizar la palabra. No hay democracia que se precie de tal que no resuelva estas cuestiones. Y ese es un desafío que no está en cabeza solo de los comunicadores. Es un desafío que no está solamente en cabeza de los periodistas o de los intelectuales, de los sociólogos. Está en cabeza de cada uno de nosotros. La información es un derecho universal, básico, elemental. Y hoy, mucho más que opinar, porque opinar opina cualquiera, un cuatro de copa opina. Hoy lo revolucionario es poder informar, con datos concretos, con datos precisos, con fuentes. Esa es la tarea, y en eso estamos. Y no vamos a aflojar, porque más tarde o más temprano, compañeros, vamos a volver.